salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Tardes. Un gusto enorme estar nuevamente aquí, como todos los jueves, y poder compartir con ustedes un poquitito de este camino de la gauchada. Si en este momento nos estás escuchando, algo tuvo que ocurrir para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar esta horita de palabras, de música, anécdotas, costumbres y un poco más. Desde La Gauchada te proponemos, como siempre, un objetivo fundamental: conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino la hago junto a Mónica Bertaina. Para mí es un gusto enorme estar con ella aquí en este estudio. Muy buenas tardes, Moni. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. Muchas bendiciones para ustedes. Seguimos con la lluvia. Que nos afloje la lluvia, por favor. Por favor. Bueno, pero los estanques se están llenando. Vamos a tener agua para el verano, Carlos. Cierto, están más del 50%. La verdad que está muy bueno. Muy bien, sí. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar, que es un lugar de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en Estepona y también podemos entrar en Casares, en la Costa del Sol, y también nosotros podemos viajar miles y miles de kilómetros, saltar fronteras, saltar el charco, ni utilizar ni visas ni pasaporte, llegar a 12.000 kilómetros de distancia de aquí, donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y esa distancia que se hizo cortita y el saber que estás allí y que nos permitiste entrar, nos pone muy contentos y nos da el pie para comenzar otro programa de La Gauchada y decirte muchas, muchas gracias. Y eso sí, para que todo esto suceda, necesitamos de la complicidad y el trabajo de nuestro técnico y amigo, el señor Javi Gómez. Este programa se puede escuchar... Bueno, se puede escuchar en Estepona a través de FM 107.2, los jueves a las 18 horas acá en España y sale a las 14 en Argentina. También por internet, Radio Televisión Estepona. El link es televisión.estepona.es. También podrás escuchar este mismo programa por Radio Casares FM 107.6. Los viernes y martes a las 16 horas en España y en Argentina a las 12 horas. Aquellos que desean comunicarse con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es lagauchada-estepona@hotmail.com y nuestro Facebook, La Gauchada FM. Muchas gracias, Moni, por recordarle a todos los radioescuchas la posibilidad que tiene para enviarnos mensajes y también estar comunicado a través del Facebook. Esa posibilidad que nos da hoy Internet. Las redes sociales nos permiten estar comunicados. A los que estamos lejos, nos parece que estamos un poquitito más cerca. Yo me acuerdo cuando mi familia, como muchos argentinos, tuvimos que emigrar por trabajo de mi padre, del interior de Argentina a rumbo a dónde, a la capital federal, a Buenos Aires. Recuerdo a mi madre escribiéndole cartas a mi tía, a una prima de ella, contándole su vivencia y luego esperando días, semanas, meses, la respuesta. Y de recibir esa carta y contarnos cómo estaban las cosas allí del pueblo donde nosotros nos habíamos venido. Hoy, por supuesto, que todo cambió y el no recibir una respuesta inmediata, en minutos, ya nos hace pensar algo ha sucedido. Como siempre, lo que el ser humano piensa mal y dice, algo ha sucedido, estará enojado, se habrá molestado por algo. Todo es mediático, no solo la respuesta, sino que también las cosas que queremos tienen que ser urgentes. Todo tiene que ser de satisfacción inmediata. Así también a mí me preocupa mucho ese cambio en las relaciones humanas, porque parece que las relaciones antes es como que se armaban con intención de que sean para toda la vida. Las amistades eran sanguíneas y eran para siempre. Los matrimonios, ni hablar, eran pensados para toda la vida. Y bueno, claro, es decir, ahora la inmediatez, que es no solo en las redes sociales, porque se ha transmitido también a las relaciones afectivas entre todas las personas, es como que no me hace feliz, ya busco otra alternativa. Y lo hago como lo hago con el WhatsApp o con el... Lo borro del WhatsApp, lo borro del Facebook. Lamentablemente, es una cosa que, por un lado, lo bueno que tiene, el buen uso del Internet a través de esa comunicación, de transmitir todos los pensamientos, las cosas científicas. Por el otro lado, es como que da un miedo a las generaciones. A la gente como nosotros, como Mónica y yo, que tenemos ya nieto, nos preocupan demasiado. Hace tiempo atrás leía a Sean Parker, que es el expresidente del Facebook, que fue uno de los fundadores de la red, que es una de las redes más importantes que hay en el mundo, el cual él admitía que cuando fundaron esta red social sabían que estaban creando algo adictivo. Él explica que la idea fundamental era conseguir que consuman el mayor tiempo posible de atención consciente, ¿cierto?, de las redes. Es decir, que estén metidos, ¿viste?, en eso. Lo que cual te lleva, por supuesto, a cambiar las reglas de tus relaciones sociales. Las es vivencias. Normal. Claro. Entonces, cuando él hace toda esta reflexión, hay una frase que me quedó grabada y por eso la quiero compartir. Dice, solo Dios sabe qué está haciendo en el cerebro de nuestros hijos. Es bueno que estemos comunicados, pero siempre con cuidado. Si pasás mucho tiempo en el Facebook, en Instagram, en Twitter, en el WhatsApp, ¿acaso por ahí sientes ese malestar de que parecería que no puedes vivir sin tu teléfono celular? Tené cuidado, ¿viste? Porque puede ser que estés ya con una adicción a eso de las redes sociales. Y sobre todo cuando estás con tus hijos. Claro, yo no quiero ser fatalista, pero ese mundo que está metiéndose en esa cultura narcisista, que buscamos esa aprobación constante, ¿cierto?, de la gente, y cada vez que pones algo en el Facebook o en Instagram o en el Twitter, estás pendiente a ver cuántos me gusta tuve, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Ten miedo un poco de las redes sociales, con cuidado. Las cosas simples son muy, pero muy importantes vivir. Y las relaciones humanas son espectaculares. se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios en que amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacho, no paritas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Estamos escuchando a Soledad Pastorutti, una cantante argentina, en una canción que canción de las cosas simples y o canción de las simples cosas, de Armando Tejada Gómez y César Isela. Hay una parte que me toca mucho y que me gusta repetir. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausente las cosas queridas. Tejada Gómez era un mendocino, poeta, un capo. Y nosotros seguimos aquí en La Gauchada. Y nos vamos a hablar con alguien que tiene un evento en Torrejón de Ardoz, este municipio que es del área metropolitana de Madrid, a unos 20 kilómetros de la Puerta del Sol, allí en Madrid. Torrejón de Ardoz tiene un festival de tango que va por la novena edición. Este próximo 24 de marzo, en el Teatro José María Rodero, está invitada una compañía que para nosotros es muy, pero muy importante. Es la compañía más importante de la Costa del Sol, y no sé, de España, en el tema de la difusión del tango. Y no solo del tango. Han sabido ganarse un gran espacio en lo que es la danza contemporánea, esa fusión con el tango, con el folclore. Son argentinos. Viven en el Benalmádena, y bueno, y para nosotros son unos grandes amigos de La Gauchada. Es la familia Arias. Y lo tengo en línea a Diego Arias, y para mí, como siempre, es un gran gusto tenerlo aquí. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Contentos de que estés aquí en el segundo programa de La Gauchada, aquí en la nueva radio. Me alegra mucho que digamos en la brecha. Bueno, contanos un poco de este espectáculo que llevan allí, Romance de Barrio. Sí, vamos a hacer Romance de Barrio, un espectáculo de tango contemporáneo, muy contemporáneo, que toca un tema que nunca habíamos tocado en la compañía, que es el amor, o en este caso el romance, que son estos amores inconclusos que comienzan con mucha energía, pero que no llegan a perdurar en el tiempo. Y bien de obra. Romance de barrio, ¿no? Los romances de las plazas, ¿viste? Sí, el espectáculo transcurre en una plaza, que para nosotros es como el lugar común de besarse, de encontrarse con la pareja en el comienzo del romance, y sobre todo nos remonta allá, a nuestra zona, que era muy un lugar muy común para enamorarse, la plaza, sí, ¿no? Es cierto. Y usamos en la escenografía hay un columpio, como como el rechinar de las hamacas, el ida y venía de los romances, un poco hacer una metáfora con el hamacarse, con el empezar y el terminar una relación y empezar otra. Y es muy contemporáneo, tiene tango, la música es de tango, tiene, pero bueno, estamos muy contentos, se estrenó en el ciclo de danza de 2017 del Teatro Cervantes el 20 de octubre, y nos gustó mucho. Y tuvimos la suerte que el Festival Internacional de Tango de Torrejón de Ardoz lo venga a ver y se lo llevó para, qué bueno, para allá. Qué bueno. Yo te digo que sigue pendiente, nosotros con Mónica hicimos un curso. Somos maleteros profesionales, tenemos el título homologado. Sí. ¿Viste? Escuchame, sí. ¿Viste? Que acá necesitas para todo título homologado. Ay, ¿viste? Diego, lo que tenés sí. que escuchar, ¿eh? Te tengo en cuenta, pero yo estoy pensando para subirte al escenario. Le va buscando la vuelta, ¿viste? Necesitaba un par de personajes ahí en la plaza. Pues por si acaso, ¿viste? El columpio no, ¿viste? El columpio. No, pero el pochoclero está bien. Sí. Che, escuchame una cosa, Diego. Contanos un poco. La verdad, me pone sinceramente muy contento esto de que tengan esta posibilidad de dentro de España, allí en este festival, mostrar lo que ustedes ya vienen haciendo y fundamentalmente aquí en la zona de Málaga y el Cervantes es como su casa, el Echegaray y todo eso, ¿viste? Realmente la gente ya los conoce, ¿cierto? Sí. Y parece mentira que después de 27 años al final viste, señora, ¿no? tanto va. Eso de rea me suena. Claro, viste, sí, viste, sí. Bueno, nosotros muy agradecidos de la verdad que la provincia de Málaga y Andalucía y parte de España nos ha acogido espectacularmente desde momento cero que llegamos. Siempre hemos ido recorriendo todas las comunidades o casi todas las comunidades españolas y Málaga es que hagamos lo que hagamos, siempre nos apoya, siempre tenemos gente, sea invierno, verano, un miércoles, un domingo, un sábado. Estamos muy agradecidos de que hemos podido conseguir que el público nos apoye en nuestros emprendimientos, en nuestros sueños creativos. Y estaremos siempre agradecidos, es nuestra casa ahora mismo, la verdad. ¿Cómo sigue el año para ustedes? Después volvemos a Coslada el día 21 para el Día de la Danza, con una masterclass y una muestra coreográfica pequeña, el día 21, de sábado 21 de abril. Después estaremos en la Feria de los Pueblos, en la Caseta Argentina, donde va a estar Soledad. Sí. Pero estaremos nosotros el lunes 30 a las 9 de la noche, y el martes 1 de mayo a las 14 horas con La Revuelta, tres parejas durante una hora haciendo una nueva propuesta que hicimos especial para la caseta por sus condiciones técnicas y su tipo de escenario, que también es tango y tango contemporáneo, que puede ser muy agradable y divertido porque esa fue la idea con que buscamos hacerlo. Luego de eso estamos cerrando para La Noche en Blanco de Málaga hacer el espectáculo. Un espectáculo de danza vertical dedicado a las creadoras y musas, que sería el sábado 12 de mayo. Estamos viendo fachadas y permisos para poder hacerlo a cabo. Ah, esa danza al aire sería. Y de momento estamos con eso. Seguimos con las clases semanales por toda la costa. Seguimos, sí, por supuesto, los viernes en Soto Grande haciendo el espectáculo de la Quinta Tango Club. Las cosas así que hacemos. Para la gente de Estepona, es bueno aclarar que están aquí los jueves a las 20, ¿no? Todos los jueves de 20 a 21 a 30, clase para principiantes intermedios, y de 21 a 30 a 23, práctica y milonga para aquellos que tengan ganas de venir a bailar y a escucharme a mí que les coma la cabeza. ¿En qué lugar? En el Náutico Sur. En el Náutico. En el Club Náutico, claro, sí, en el salón de arriba, digamos, de socios. Sí, en el Náutico, sí. Estepona, ¿no? El que está allí en la costa. Y que es un lugar precioso. Puerto, ¿no? Muy bonito, con unas vistas hermosas, sí, al atraque del puerto. Bueno. Y muy bien, con un servicio de bar, música. Lo bueno bastante, que aparte se ha generado un ambiente y un grupo bastante importante, ¿no? La verdad que fue el último grupo que montamos de nosotros dando clases y es, ahora mismo es el más numeroso. Estoy teniendo un montón de, sorpresivamente incluso de hombres. Tengo más hombres que mujeres en las clases. Mirá que bien. Ya Mónica, entonces ya allá me apunto. Ya Mónica, claro, como sí, siempre, Carlos no quiere bailar. Que yo tengo que empezarle a agarrar el gusto al tango. Me cuesta un poco. Me cuesta un poco, sí bueno, más de la chacarera. Aparte, no, pero aparte que me comparo contigo y me falta mucho. Sí, Diego, bueno, así que nos vamos a estar viendo seguro en este tiempo que se viene, muy cerquita a lo que dijiste, la posibilidad esta de aquí en Fuengirola, ¿no? El lunes, previo al festivo y el festivo al mediodía para toda la familia. Qué lindo, qué bueno, la verdad que los días que han programado el espectáculo está muy bueno, porque es justamente el día anterior al el trabajador. Sí, sí, está muy bueno. El día del trabajador, y claro. Está pensado para la feria, para toda la familia, que sea así un espectáculo dinámico, no para gente de la danza ni del tango, sino para gente en general. Lo vamos a continuar a esto. Lo vamos informando, a... haciendo. Sí, por supuesto. Los espero con un chori. No, vamos a estar ahí, vamos a estar ahí, seguro. No, si eso ni hablar que vamos a estar ahí. Bueno, Diego, la verdad que muy contento de tenerte aquí en La Gauchada y como siempre, darte las gracias de que cada vez que te llamamos... Y comentarte una primicia al aire, si querés. Dale, mandale. Viene Cuti Roberto Carabajal para junio. ¡Ah, mira! ¡Qué bien, no sabíamos! ¡Qué bueno! Y están en Madrid y Barcelona para el homenaje a Manzanares y luego a Alberto Cortés, y luego bajan para el sur la segunda quincena, para que lo tengas en cuenta. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Si querés hacer una nota o un encuentro, tenemos seguro. Pero Sí, algo vamos a hacer. Entonces, más o menos, ¿para qué fecha justa van a estar por acá? ¿Segunda quincena? Pero me lo tiene que confirmar, me mandó mensaje. Es la segunda quincena, ellos tienen compromiso, pues vienen con orquesta para los dos homenajes y luego se quedan ellos en petit formato para dar una vuelta con los amigos. Perfecto, entonces. Listo, nos comunicamos, entonces vamos a estar comunicados para así sabemos cómo actuar con este tema. Perfecto, que la gente vaya practicando chacareras. Por supuesto, en eso me anoto. Diego, muchas gracias, muchos saludos a todas las áreas y a toda la gente de REA. Y que sigan los éxitos y con mucho trabajo, Diego. Muchas gracias a vos, a Mónica y a toda la gente que hace que La Gauchada, que se difunda la cultura nuestra. Y espero que nos vemos pronto. Por supuesto que sí. Sí. Gracias. Chao, chao, hasta luego. Un abrazo. Estamos escuchando a Soledad Pastorutti, que también incursiona en algo tropical, ¿cierto? Sería una bachata de Los Enanitos Verdes, Tu Cárcel. Y que realmente, ¿cierto? Está muy, muy metida en el folclore, pero hace ya un tiempo que está haciendo cosas más sudamericanas. Y bueno, esperamos que este tipo de cosas sean lo que vamos a ver el 26 de abril. Seguro. Cuando con Mónica empezamos a hablar sobre la idea de que ella se viniera con nosotros a La Gauchada, teníamos claro que queríamos tener un espacio de reflexión. Un espacio dirigido a todas las personas que nos escuchan y en especial a aquellos que sienten que Jesús tiene un plan para su vida. Pero en esta Semana Santa, ese tiempo que las naciones, de alguna manera, las naciones católicas, ¿no? Intentan conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que son fechas que para muchos son fechas de reflexión. Mónica trajo un invitado y que ella lo va a presentar. Bueno, sí. Con mucho gusto acá, un querido amigo nuestro, invitado para La Gauchada, Ezequiel Santos. Él es un pastor muy joven y lidera a un grupo bastante grande de jóvenes acá en nuestra iglesia, acá en Estepona, la iglesia Cristo Vive. Y aparte es coordinador general de las iglesias Asamblea Cristiana, ¿no? De toda España. Sí, Asambleas de Dios. Asambleas de Dios. Así que bueno, un gusto, Ezequiel, que estés con nosotros. A ver, comentanos un poco tu tarea y a ver lo que haces también, ¿no? Lo que vienes a hablar sobre esta fecha de Semana Santa. Muy buenas tardes, la verdad que es un placer para mí poder compartir este programa con ustedes y escuchar toda la información y las vivencias que están trayendo aquí, me parece fantástico. Muy bien, bueno, lo has dicho muy bien, mi nombre es Ezequiel, tengo 28 años y bueno, soy pastor de jóvenes y hoy por hoy, gracias a Dios, pues coordino un movimiento de jóvenes que su nombre es FADE Jóvenes y es un movimiento nacional de jóvenes de cristianos, jóvenes cristianos de toda España. Bueno, y dentro de esa tarea pues hacemos muchísimos eventos. Ahora estamos enfocados en el verano, donde justamente este año vamos a venir aquí a Chiclana, a Cádiz, y vamos a tener un summer camp para jóvenes de 4 días con conciertos, música, charlas, plenarias acerca de valores. Nuestro deseo es poder enseñar a la juventud a poder hacer de Jesús una experiencia real en la vida de cada uno. Estamos pensando y reunir entre 800 y 1000 jóvenes allí en Chiclana. Así que bueno, mucho trabajo por delante, pero muy contentos de poder sumar nuestro granito de arena como ustedes hacen para que entre las personas haya una mejor comunicación y puedan reflexionar sobre su vida y cómo están viviendo a día de hoy. Y un cambio de chip, ¿no? En la juventud, que busquen satisfacción, pero una satisfacción sana, una satisfacción buena, una satisfacción eterna, ¿no? Claro, sí. Normalmente hoy, por hoy, todo lo que tiene que ver con juventud y con diversión lo asociamos a un estilo de vida y una manera de vivir que bueno, que por momentos puede ser agradable, pero a la larga pues perjudicial, por justamente quizás antes Carlos hablaba, ¿no? De esas relaciones que se rompen, esas familias desestructuradas. Muchos jóvenes de hoy, adolescentes, crecen en fuera de un marco familiar saludable y eso trae consecuencias para la formación del carácter, para la formación de una profesión. Y nuestra intención es poder, tanto aquí en Estepona como en los lugares donde podemos ir a hablar y a compartir, es poder animar a los jóvenes a descubrir en Jesús una manera de vivir la fe y la vida saludable, ¿no? Y entender que la diversión, el tener relaciones sanas, el proyectar una profesión o una vida familiar son cosas que la Biblia nos enseña y que no son para nada aburridas ni están en detrimento a día de hoy. No. Siempre decimos la Biblia es un libro muy actual. y que a cada uno y cada versículo habla de manera diferente a cada persona, porque tiene la palabra justa que estás necesitando, ¿no? Para ese momento, cuando vos lees la Biblia, uno lee los versículos, cómo Dios habla y se siente, ¿no? A través de su palabra. Sí, exacto. Eso es lo maravilloso de poder leer la Biblia. Además, es muy interesante, mucha gente no lo sabe, pero hoy, gracias a las investigaciones y a todos los estudiosos, podemos disponer de la Biblia en diferentes versiones, diferentes traducciones. Uh-huh. La mayoría de nosotros hemos leído la Biblia en una versión de castellano del 1955, 1960, pero hoy hay versiones más actuales que ponen la Biblia en un lenguaje mucho más entendible. Uh-huh. Y yo animo a muchas personas a poder descubrir, releer, buscar la Biblia, quizás en versiones más actuales, claro, donde puedan entender y descubrir, como Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, el pan de cada día, ¿no? Uh-huh. Cuando uno se aficiona y se engancha a leer la Biblia, descubre que cada día Dios quiere hablarnos algo nuevo y algo que necesitamos. Sí, sí, es así. Bueno, y a ver qué nos traes para esta Semana Santa. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nueva visión nos traes para esta Semana Santa? Muy bien. Creo que la Semana Santa son fechas especiales, ¿no? El mundo entero detiene sus calendarios para recordar, para conmemorar la pasión de Jesús. Y esta mañana, temprano, estaba en casa, estaba leyendo algunos de los versos en la Biblia en los que se narran estos sucesos, ¿no? Y hay una escena en cuestión a la que muchas veces no paramos en detenernos, y me gustaría hacer mención a ella si me lo permiten. Sí, sí, sí. Bueno, en el libro de Lucas, solo voy a leer cuatro versículos, en el capítulo 24, habla de la situación de dos seguidores de Jesús, dos personas que habían estado con él, y dice allí en la Biblia que ese mismo día dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido, y mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Y él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Y ellos se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Cuando pienso en este día, ahí estamos en el día domingo, en el domingo de resurrección, pienso en que Jesús había preparado a los suyos para ese día. Si por un breve tiempo que te tomes miras la vida de Jesús, Él les habla en numerosas ocasiones de que Él va a resucitar, de que Él no va a morir para siempre. Él dice que en tres días Él sería levantado. Y los seguidores de Jesús lo sabían. Hay dos días trágicos, difíciles. Los discípulos se esconden, los seguidores que vitoreaban a Jesús se alejan. Lo niegan. Si lo niegan, se asustan. Pero hay un tercer día en el que, unos versículos antes, unas mujeres van a buscar el cuerpo de Jesús en la tumba y encuentran la piedra removida, Jesús no está allí. Ellas vuelven con buenas noticias diciendo, no está Jesús, alguien nos ha dicho que ha resucitado. Pero aquí hay dos discípulos que están volviendo a Emaús. Y los que estudian un poco este texto pueden entender que ellos están volviendo a de donde ellos eran. Habían dedicado tiempo, vida en seguir a Jesús, pero ellos vuelven a Emaús. Y dice allí que vuelven cargados de tristeza. Era un día que había sido preparado para la celebración, un día preparado para ver a un hombre resucitar y volver de entre la muerte, pero ellos están cargados de tristeza por las cosas que han acontecido. Y pienso un poco en esto, la Semana Santa debería ser una fecha de celebración, de conmemoración y de reconocer lo que Jesús ha podido hacer, pero muchos de nosotros, por las cosas que han acontecido, emprendemos nuestros caminos a Emaús, vamos a nuestra vida, a nuestros lugares, a nuestras familias, y vamos cargados de tristeza, cargados de circunstancias que nos impiden celebrar, que nos impiden disfrutar de la vida que Jesús nos regaló y que, uh-huh, y que Dios preparó para nosotros. Ahora, lo interesante de esto es que mientras ellos van hablando de toda esa realidad que los turba, que los hace pensar en que nada ha valido la pena, dice que Jesús se acercó a ellos y comenzó a caminar con ellos. Y cuando pienso en Semana Santa, pienso en esto, en un Jesús que es real, que es resucitado, que, Que está vivo. Que la tumba no pudo contener. Pienso en una tumba vacía, en una piedra removida, y pienso en alguien que se ha acercado a mí para caminar conmigo. Él desea acercarse a cada uno, y quizás hoy nos estás oyendo y vas caminando en tu vida cargado de tristeza. Capaz ha habido situaciones que han sido difíciles, que hasta el día de hoy no superas. Capaz han acontecido cosas que hoy para ti no tienen explicación. Pero al venir estas fechas puedes recordar que Jesús murió y resucitó para caminar contigo, para acercarse a ti, para que ya no estés más solo, para tenderte una mano, para abrirte los ojos y darte cuenta que en esta vida ya no estás más solo, sino que Él está a tu lado. Y hay algo que pasa en esta escena, no voy a leer todo, pero ellos hacen el resto del camino hacia casa hasta que anochece. Lo hacen acompañados de Jesús, pero ellos no lo reconocen. No reconocen que Jesús está hablando con ellos. Y luego llegan a la casa, ellos están cenando. A Jesús le encantaba cenar con su gente. Y están partiendo el pan, y cuando Jesús parte el pan, dice la Biblia que ellos reconocen a Jesús. Y en ese momento Jesús desaparece de su vista. Y ocurre algo allí que para mí es lo que Jesús quiere hacer en cada corazón y cada vida que se dispone a caminar con Jesús. Ellos se miran el uno al otro y dicen: ¿no te diste cuenta cómo ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? Y esto es lo que Jesús quiere hacer en la juventud, en las familias, en cada una de las personas que están haciendo caminos cargados de tristeza y de situaciones que no saben cómo superar. Cuando Jesús camina con nosotros, a veces la situación sigue estando, pero el estado de nuestro corazón cambia. De repente podemos tener pasión, podemos recobrar el amor, recobrar el entusiasmo. Él cambia esos sentimientos de tristeza por un arder, por una pasión que la gente no nos puede dar, que el mundo no nos puede dar. Pero si permitimos, si invitamos a Jesús a caminar a nuestro lado, esa tristeza con la que veníamos cargando camino a Emaús se puede convertir en gozo, en pasión, en alegría. Sí, es así. Es así, cierto. Y creo que esto es lo que Jesús quiere hacer con cada uno en esta Semana Santa. En estas fechas puedes lamentarte por lo que Jesús sufrió, realmente sufrió muchísimo, pero es mucho mejor recordar que todo lo que Él sufrió fue para hoy caminar contigo y que no estés más solo, para que en tu corazón esos sentimientos de tristeza se conviertan en sentimientos de gozo y de alegría, porque si Jesús está en tu camino, entonces puedes volver a tener esperanza. Muy bien, Ezequiel, muy lindo. Y es así, Jesús está con nosotros, Jesús está vivo y podemos ir a Él en cualquier momento. Bueno, y quiero decirles que a todos los jóvenes y a toda la gente que ha escuchado a Ezequiel, a él lo pueden encontrar en la iglesia Cristo Vive, en los antiguos cines, donde era el antiguo cine Veracruz, ¿no? Exacto, sí, estamos allí. Allí estás liderando jóvenes, un grupo de jóvenes que crece sábado a sábado, porque las reuniones son los sábados, donde van juntos a comer, juegan, hacen juegos. Bueno, la pasan, por lo que tengo entendido, muy bien. Así que para invitar a aquellos jóvenes que te quieren conocer, que quieren hablar contigo, lo van a encontrar. Sí, muy bien. Todos los sábados a partir de las 7:30 de la tarde estamos allí en calle Veracruz. En el antiguo cine se reúne un grupo de jóvenes donde tenemos música en directo, tenemos charlas motivacionales, intentamos enseñar e inculcar valores. Tenemos jóvenes de diferentes edades, desde los 14 años hasta los 35, es un grupo bastante variado. Pero bueno, intentamos disfrutar de un ambiente sano y traer la Biblia a la realidad de cada uno y que pueda tener un efecto real y positivo en cada una de nuestras vidas. Así que si eres joven y estás escuchando, te esperamos y estás invitado a pasar ese rato con nosotros. Bueno, muy bien, Ezequiel, muchas gracias por estar con nosotros y te despedimos. Y bueno, y que no sea para que pronto puedas estar otra vez con nosotros cuando charlando. Ustedes quieran. Bueno, vamos a escuchar una linda canción. Gracias. Conocer tu amor, mi vida cambió. Tú marcaste mi corazón. Rostro quiero ver, a tu lado hoy volver, siempre en mi mente estarás tú. Bueno, estábamos escuchando Generación 12 en tus brazos. Muchas gracias a Ezequiel Santos y bueno, de acá invitamos a la juventud de Estepona, a la juventud de aquí de la zona, a que vaya a conocer cómo es un día entre jóvenes evangélicos. Realmente nosotros, porque lo vemos, vivimos de cerca, no nos sorprende la cantidad de chicos que están participando en este tipo de encuentro. La verdad que es muy interesante. En el programa pasado, que coincidió con el inicio de este en la gauchada en la nueva radio aquí de Estepona, fue el Día Internacional de la Mujer. Y teníamos muchísimas cosas que queríamos hablar, pero se nos hizo muy, muy cortito el tiempo. Muy corto, sí. Y no pudimos tocar todos los temas que traíamos. Y teníamos ganas de hacer honor a mujeres de la historia argentina o sudamericana que tuvieron una gran, pero gran importancia por su entrega y valor. Y nos interesaría hoy recordar, para que se conozcan más allá de las fronteras sudamericanas, las fronteras de nuestros países, esas historias que están insertas en el patrimonio popular. Ese es el caso de Juana Azurduy. Sí, Juana Azurduy de Padilla nació el 12 de julio de 1780 en la ciudad boliviana de La Plata, hoy llamada Sucre, en homenaje al héroe de la independencia sudamericana, del departamento de Chuquisaca, parte de la que entonces era conocido como el Alto Perú. Murió allí a los 85 años el 25 de mayo de 1862. Su esposo, Manuel Asencio Padilla, se destacó como líder revolucionario en el liderazgo de la conocida como Republiqueta de la Laguna durante las luchas por la independencia de los criollos, los latinoamericanos nativos del virreinato del Río de la Plata. A la muerte de Padilla, Juana asumió la comandancia de las guerrillas insurgentes y luchó a la par de las fuerzas regulares del Ejército Expedicionario del Norte, creado por el entonces gobierno revolucionario de Buenos Aires. Hablaba el quichua, tenía sangre indígena, pero se había educado en el prestigioso convento de Santa Teresa de Chuquisaca. Juana Azurduy heredó a la muerte de sus padres una importante propiedad rural en el departamento de Chuquisaca, al sur de Bolivia, y cuando ella se casó con Padilla, al contraer el matrimonio unieron un capital que realmente eran muy, muy poderosos. Ambos fueron figuras prominentes en la sociedad criolla, que los vio de alguna manera envueltos en esta convulsión social, política y militar. Ya en la segunda década del año 19, que concluyó con la independencia de las colonias españolas de América del Sur, como fue costumbre en todas las regiones al producirse este movimiento insurgente, los Padillas reclutaron tropas entre los trabajadores de la finca y se lanzaron a la cabeza de ellos para luchar contra los ejércitos españoles. Juana Azurduy y su esposo fueron activos en el movimiento independentista sudamericano y se sumaron a la revolución de Chuquisaca en el 25 de mayo de 1809, que destituyó la Real Audiencia de Charcas. Desde el comienzo colaboraron con las expediciones enviadas desde Buenos Aires al mando primero de Antonio González, Balcarce, y luego del general Manuel Belgrano. A la cabeza de los peones de sus fincas y de otros vecinos, combatieron a los españoles defendiendo la zona comprendida entre Chuquisaca y la región selvática que se extiende hasta Santa Cruz de la Sierra. Tras las derrotas sufridas por el ejército comandado por Belgrano de Ayacucho y Ayohuma, habiendo perdido toda su capital confiscado por las fuerzas realistas, comienza junto a Güemes, sumados al ejército comandado por Manuel Belgrano, a realizar una guerra de guerrillas, lo que hace que Martín Güemes solicite que la nombren teniente coronel, en mérito a su valor y entrega. San Martín y Simón Bolívar, luego unidos, lograron liberar a los demás países sudamericanos. Y fue este último, o sea, Simón Bolívar, quien la hace nombrar a Juana Azurduy coronel. Por supuesto, y gracias a los poderes políticos de turno, mejor dicho, a las injusticias de estos poderes políticos, Juana Azurduy murió en la indigencia un 25 de mayo de 1862, en víspera de cumplir 82 años. Fue enterrada anónimamente en una fosa común y hoy ni la literatura, ni el reconocimiento del pueblo, ni la música de Félix Luna y Ariel Ramírez, ni las declaraciones oficiales que rodearon el nombramiento post-mortem de Juana Azurduy como generala del ejército argentino por la independencia de las colonias españolas de América del Sur, o también como mariscala del ejército boliviano, es un justo reconocimiento a la sucesión de deshonras que sufrió esta luchadora. Desde La Gauchada queríamos hacerle llegar este reconocimiento a toda la gente de esta mujer que significó muchísimo en la historia de nuestros pueblos. Valiente que tú. cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín. Tierra del sol, en el alto Perú, el eco nombra aún a Tupac Amaru. Tierra en armas que se hace mujer, Amazona de la libertad. Escuchábamos esta cueca norteña de Félix Luna y Ariel Ramírez, Juana Azurduy. Cantada por Mercedes Sosa. Cantada por Mercedes Sosa. Un 16 de marzo de 1963, en la revista semanal Primera Plana, allí en Argentina, sería como si fuera el nacimiento de lo que fue después lo conocido por nosotros, de historietas de Mafalda. Dicen que lo hablan a Joaquín Lavado, que es muy más conocido por Quino, que presente una tira para hacer una propaganda de electrodomésticos. Y allí aparece los que en un futuro serían los padres de Mafalda. Y dice que Quino tomó el nombre de Mafalda para esa niña de una película que fue de una película de la época, y que entonces allí se gestó de alguna manera el nacimiento de Mafalda. Y la importancia que ha tenido esta chica contestataria de las realidades en las relaciones humanas. Realmente la película fue una película que se llamaba Dar la Cara. Mira. La película argentina. Y bueno, es lindo traer por ahí ese tipo de recuerdos. De recuerdos, porque hace, como siempre decimos, las simples cosas que nos tocan vivir, ¿no? Y esa fue una. Sabemos que Soledad está por venir aquí a la Costa del Sol. A Fuengirola. El 26 de abril, marcando el inicio de la fiesta de los pueblos, la fiesta más importante de la Costa del Sol. La entrada saldrá 25 euros, las localidades sin numerar. Lugares de venta puede ser por internet, Ticketek, y en Estepona la pueden conseguir en el restaurante Sur, en la plazoleta Ortiz. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, ¿qué me hiciste? Que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Si dejaste de querer. sepa mi Estamos escuchando Que Nadie Sepa Mi Sufrir. Lo canta Lila Downs de México, Niña Pastori de España y Soledad de Argentina. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se entera. El éxito internacional de Que Nadie Sepa Mi Sufrir fue compuesta por el argentino Ángel Cabral en 1936 con letra de Enrique Diceo, en ritmo de vals criollo como se lo conoce en Argentina. También fue muy famosa, la hizo Edith Piaf, Rafael, Julio Iglesias. Y así, con esta música de fusión, donde nos muestra realmente que hay que tener las mentes abiertas. Los pueblos deben estar unidos. Que todo puede ser en la vida. Llegamos a otro programa de La Gauchada. Hay que decirle que para nosotros nos pone muy contentos saber que están así. Chao, hasta luego. Chao, bendiciones.